entrevista de arranque, pero también vamos a conocer pues cómo se van a celebrar la festividad de los Reyes Magos en otros puntos de nuestra localidad, como es el caso de la barriada Antonio Vega, con bueno pues la iniciativa organizada por el colectivo vecinal. Además, también hablaremos de salud con nuestra Escuela de Salud a partir de las 12 con Antonio Rodríguez Carrión, y le ofreceremos los contenidos habituales de cada día, el repaso a los titulares del día o el mercadillo ya en la recta final de la mañana. Todo esto son los contenidos que van a dar paso a una jornada, la de este 4 de enero, como decíamos, protagonizado por lo que va a ser la Agenda de Reyes, una agenda prevista que arrancará precisamente en la jornada de mañana y que nosotros vamos a anticiparles en el día de hoy con nuestra entrevista del día a cargo del responsable de festejos y cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues mañana contaremos con la presencia en directo aquí en los estudios de Radio Ubrique de sus majestades, los Reyes de Oriente, que llegarán para, conversar con nosotros y contarnos lo que tienen preparado en nuestra localidad. Pero vamos a conocer los detalles de la cabalgata, lo que se ha preparado por parte de festejos también en el día de hoy como anticipo. Y antes que nada sí que quería preguntarte por otra celebración, la de la degustación de roscón de Reyes, que tenía lugar pues el pasado 2 de enero, el pasado lunes en nuestra localidad, y bueno, pues por el desarrollo de esa iniciativa, de esa actividad, ¿qué tal estuvo? Pues nada, la verdad que estuvo bastante bien. Yo creo que fue un acierto el cambio de ubicación para darle el colorido que en este caso la calle peatonal no brinda, y fue una tarde de mucho trabajo y mucho estrés, pero bueno, al final pues todo el mundo tuvo la posibilidad de probar el roscón y el chocolate caliente que al día le pintaba bastante bien. Eran 35 metros, no creo recordar, de roscón de Reyes y 90 litros de chocolate caliente, lo que se habría preparado para esa degustación, ¿no? Pues sí, eran 35 metros y nosotros sabíamos de la aceptación que iba a tener la calle peatonal y nos cubrimos la espalda con 5 metros más de, en este caso, de roscón. Y con el chocolate pues pensábamos que íbamos a tener con 90 litros, ya que el año pasado pues nos sobró, este año nos ha faltado. Para el año que viene tendremos que preparar más cantidad de chocolate, porque yo creo que con 120 y tantos litros también se hubiera gastado. Pero bueno, prefiero que falte antes que sobre, de cara a que la gente así pues nos acompaña y nos siguen dando su apoyo en todo lo que es las iniciativas que por parte del Ayuntamiento venimos organizando. Pues un buen número de personas que participaron y disfrutaron de esa degustación gratuita de roscón de Reyes, acompañado de chocolate caliente, la tarde del pasado lunes 2 de enero. Por cierto, que los pequeños también pueden disfrutar durante la mañana de hoy de la entrega de carta a los Reyes Magos con la presencia de la cartera real en el centro de la Avenida España. Es también otra cita con la que colabora Festejo, ¿verdad? Pues sí, ayer ya desde las 11 de la mañana hasta las 2 y desde las 4 hasta las 6 de la tarde pues la cartera real estuvo en el centro de la Avenida España, se quedó también sin las correspondientes cartas, tuvimos que preparar más desde la oficina de turismo, pero bueno, creemos también que es una cita ya para todos los niños muy importante, ya que se aproxima en la tarde de mañana pues que los Reyes Magos pues lleguen a la localidad. ¿Cuántas cartas? No sé si tienes el dato de cuántas cartas se han preparado, se han tenido que ampliar el número, pero aproximadamente. No lo sé, no te puedo decir ese dato, no tengo en la mano, y además lo coordinan directamente las niñas de la oficina de turismo y de comercio, sí, y la verdad es que no te puedo decir los datos exactos. Pero sí que, bueno, pues es un detalle para conocer también el número de niños, ¿no?, que han pasado precisamente por lo que es la cartera real, ¿no?, por lo que es la situación de la cartera real, que, como decíamos, durante toda esta mañana estará también en el centro de la Avenida España. Bueno, vamos a centrar también ahora en la cabalgata de Reyes Magos, que, como decíamos, será la principal protagonista y cerrará ya lo que es las fiestas navideñas. Mañana, jueves, desde el Colegio Fernando Gavilán, partirá esa comitiva real que recorrerá las calles de nuestra localidad y que dará paso ya pues al ese día mágico de ilusión, de fantasía y de recibir muchos regalos, que es lo que esperan todos los pequeños. Cuéntanos, ¿qué es lo que se está preparando para esa cabalgata de Reyes? Pues nada, estamos preparando ahora mismo, se están descargando los caramelos, son 2.300 kilos de caramelos los que este año vamos a poder tirar los Reyes de cara a la cabalgata, aparte pues 200 kilos que suelen dar siempre los distintos bancos, sucursales bancarias de la localidad, este año pues han sido menos que el año pasado. No lo sé si es que estarán un poco ahorrando los bancos o que no tenían muchas ganas de colaborar con tantos calameros, pero bueno, con los 2.300, que han sido 300 kilos más con respecto al año pasado, pues es una cantidad bastante considerable. Después tenemos más de 1.500 balones y peluches, lo que también nos acompañarán durante la cabalgata, y las seis carrozas que ya anteriormente habíamos anunciado, que son las tres de los Reyes, la cartera real y dos de carácter de animación, en el cual pues irán los Minions y Benny Holly. Son los dos carrozas de animación que irán acompañados por una cantidad considerable de niños que se han sorteado en los distintos centros escolares, y hay algunas asociaciones, como puede ser este año tenemos la novedad de dos niños que nos van a acompañar de la asociación Vamos Juntos, en el cual pues nos hace una alegría bastante grande que pues tengan la posibilidad ellos también de acompañarnos en esas carrozas. La concejala pues se puso en coordinación con ellos y con la asociación, y también estarán acompañándonos en esta cabalgata que se presenta, que va a ser muy apetecible. Pues la cabalgata de Reyes Magos, por tanto, que contará con esas seis carrozas. Vamos a recordar, ¿no? Si te parece, recorrido, la hora de salida, que es otra también de las cuestiones que siempre se consulta, ¿no? ¿A qué hora sale la cabalgata de Reyes Magos? Pues a las 6 de la tarde, desde el Fernando Gavilán saldrá la cabalgata. Llegaremos hacia la zona de los callejones, nos incorporaremos hacia la Avenida España, de la Avenida España hacia la Plaza de Toros, y ya de la Plaza de Toros, pues por el ingeniero Juan Romero Carrasco, en la calle San Sebastián, llegaremos a la Plaza Colón y ya hacia la Plaza del Ayuntamiento. Es el recorrido, es una de las zonas que la policía local también se coordina con nosotros de cara a la retirada de los vehículos que estén por esa zona, y esperemos pues que más o menos 8:30, 9 de la noche pues se culmine con la llegada allí a la Plaza del Ayuntamiento. O sea, prácticamente unas 2-3 horas es lo que puede durar el recorrido. Sí, todo depende. Este año pues seguiremos rezando para que el tiempo esté igual que hoy. El año pasado teníamos la incertidumbre y el nerviosismo de que lloviera, pero bueno, se hizo algo más ligero. Este año esperemos hacerlo más pausado y más tranquilo, y sobre ese tiempo es el calculado más o menos 2 horas y media, 3, para que así puedan acompañarnos. Aunque los Reyes no solo nos acompañan en la cabalgata, en este caso, porque mañana a partir de las 11 de la mañana los tendremos en los micrófonos de Radio Ubrique. A partir de la 1 del mediodía comenzarán sus actividades, como son la cantidad de regalos que se suele dar a las familias más necesitadas, en este caso a través de la Delegación de Servicios Sociales, que son 47 familias las que este año van a tener la posibilidad de recoger más de 70 y regalos los que suelen darle, y son 68 niños en este caso, los que los Reyes a partir de la 1 del mediodía mañana en la ermita de San Pedro le darán su correspondiente Reyes. Y también pues a través de servicios sociales se ha colaborado este año con 109 familias que se le ha dado los alimentos correspondientes para que en estos días tan señalados pues tengan también la posibilidad, igual que cualquier otro ciudadano, de que no les falte nada en su casa. Esas son las actividades que mañana durante todo el día tendremos. Descansaremos un poco para el almuerzo, después subiremos al asilo, que es otra de las citas importantes del día. El curtido vendrá a Fernando Gavilán a que los Reyes también le entreguen sus correspondientes Reyes a esos niños, y después pues ya directamente, que ya será la hora de las 6 de la tarde, pues nos desplazaremos en la cabalgata, culminaremos en la Plaza del Ayuntamiento, después nos desplazaremos hacia el Jesús con la hermandad, en la que todos los años pues nuestro Padre Jesús Nazareno, pues allí también los Reyes suelen hacer la entrega de una cantidad de regalos, y después pues ya ellos tienen también una cantidad de casas en las que tienen que cumplir, porque se le han pedido a ellos, y culminarán pues a altas horas de la madrugada, que es un día bastante intenso. Pues esa es la agenda bastante completa que tienen mañana los Reyes, las personas que encarnan en este caso a los Reyes Magos en esa localidad. Recordemos a Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que irá acompañado además también Miriam Amaya Coronil y Elizabeth Gómez Andrade, que son los Reyes Magos en esta localidad, Melchor, Gaspar y Baltasar respectivamente. Dos cositas, el tiempo decías antes, bueno, pues echando por aquí un vistazo, todo sol y además temperaturas no excesivamente frías, así que bueno, mañana un buen día para estar en la calle y disfrutar de actividades al aire libre como esa cabalgata de Reyes Magos. Y otro apunte más, si te parece, durante el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, pues siempre se va acortando al tráfico, obviamente, las vías que cuentan con circulación, y además si deben retirar vehículos o mobiliario urbano que pueda entorpecer, ¿no?, el paso de la cabalgata. Eso es un dato que, bueno, pues siempre se da por hecho, pero que conviene recordar. Sí, mañana por la mañana también la policía será la encargada de retirar tanto vehículos como enseres que dejen en vía pública, y nada, más o menos la gente suele tenerlo bastante controlado y no dejar nada en el paso de la cabalgata, y en caso de que haya algún vehículo, pues siempre se suelen poner en contacto con el propietario para poderlo retirar. Uh-huh. Pues vamos a tener seis carrozas, tres ocupadas por los Reyes Magos con sus respectivos pajes, una ocupada por la cartera real, que no sé si irá acompañada también la cartera real por alguien para que, bueno, pues colabore con ella a la hora de lanzar los regalos, los caramelos. Pues van a colaborar 12 niños, de 12 a 14 niños irán en la carroza de la cartera real, en la de los niños irán otros 12 niños y en la de Benijol irán otros 12 niños. Han sido 24 lo que este año pues se han sorteado a través de los centros escolares, y el resto pues son a través de asociaciones y ya pues algunas que el equipo de gobierno pues suele siempre designar a personas que creemos que este año se las han merecido. Uh-huh. Bueno, pues sería por tanto la manera de determinar también la ocupación de las carrozas infantiles, ¿no? Porque bueno, tenemos las carrozas de los Reyes en las que van acompañados sus respectivos pajes, la gran mayoría de ellos por sorteo, y luego además tenemos pues las carrozas de la cartera real y las infantiles que van ocupadas por los pequeños, ¿no?, de nuestro municipio, seleccionados de una manera u otra. Ellos tendrán también que lanzar esos 2.300 kilos de caramelo y esos 1.500 balones y peluches, caramelos que, bueno, pues recordemos, lo presentábamos aquí, ¿no?, hace más o menos un mes, y tienen esa peculiaridad, ¿no? Son blandos y, bueno, pues se podrán lanzar con una cierta seguridad, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que no se haga daño a nadie a la hora de recibir los caramelos y nada, son blandos y unos palotes también masticables que creemos que es acorde a lo que se merece Urique en cuanto a los caramelos, y esperemos no ver ninguno en el suelo, y así quiere decir que ha sido una aceptación. Uh-huh. Y luego los 1.500 balones y peluches, que suele ser también otro de los objetos más demandados por parte del público asistente en la cabalgata de Reyes Magos. Aquí hay que incluso pues recordar recomendaciones, ¿no?, de cara a la seguridad de los propios asistentes al espectáculo, ¿no? Pues sí, los asistentes pues tienen que tener una seguridad a la hora del paso de la cabalgata. La cabalgata también irá acompañada de trabajadores municipales. Creo recordar que hablamos de unos 20 personas, irán cerrando y acordonando lo que es las zonas laterales de las carrozas, para así no tener ningún tipo de problemas con las personas que quieren recoger sus caramelos y sus balones y peluches. Pero bueno, la gente en Ubrique suele ser bastante comprometida con la cabalgata y en plan de tranquilidad y cívica, pues esperemos que no tengamos ningún tipo de problema. Bueno, queremos entretener demasiado al concejal de festejo porque sabemos que está ocupado y nos podía atender poquito tiempo, pero tan solo una cuestión más. Mañana vamos a conversar con los Reyes y bueno, te quería preguntar, ¿estás nervioso? No sé si has tenido algún contacto con ellos y sabes cómo se encuentra ya a falta de un día para la cabalgata. Pues sí, con algunos hemos tenido la posibilidad de conversar y la verdad es que están bastante nerviosos, pero bueno, una vez que ya se rompa el hielo a las 11 de la mañana con ustedes en Radio Urique, ya el día de por sí pues van ahí ya pasando horas y horas, y lo que se le va a hacer es corto, porque el año pasado, que fue la primera vez que en la cual pues tuve la posibilidad de organizar la cabalgata, ellos mismos, las personas que el año pasado encargaron los Reyes Magos, pues dijeron que se le hizo bastante corto y una satisfacción que se le queda para el resto de la vida. Pues mañana podremos conocer sus opiniones o inquietudes en torno a la cabalgata de Reyes Magos y cómo se van a preparar también para esa amplia agenda que deberán de cumplir en la jornada de mañana 5 de enero. No queremos robarle más tiempo al concejal de Festejos y Cultura, que nos ha informado previamente de la cabalgata de Reyes, José Manuel Fernández Rivera. No sé si quieres añadir algo más, y si no, pues mañana también contaremos contigo en la presentación aquí en Radio Urique de esos Reyes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.